Bienvenidos y bienvenidas al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Bueno, y aquí estamos en el segundo programa de El Improvisional con Amaya y con Sara. ¿Qué tal, chicas? Muy bien, ¿qué tal? Bien, aquí sobreviviendo la semana. Pues sí, yo también. Sí. No he hecho gran cosa, la verdad, no. Pero bueno. Pero ¿tú oye, qué tal? Tenemos de fiesta que no... ¿Qué tal, Chara? Sin más. De pocas palabras te veo. Sí. Un poco deprimida. Sí. ¿Qué pasa? Porque no me parece justo que todas tengáis fiesta y yo no. Ah, vaya. Bueno, vaya. Tampoco te creas. Yo estaba en casa... rodeada de mis olores, malamente, y procrastinando como siempre, pero bueno, al final os he conseguido traer un guión y todo, estaréis contentas. Se lo ha preparado y todo, oye. ¿De qué va tú? Voy a hablar del día de hoy, el día de la Constitución, y comentaré alguna cosilla sobre la Navidad, y ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar sobre un grupo bastante alternativo, así que a ver qué os parece. Muy bien, muy rico. Empezamos, ¿no? ¿Tú qué? Bueno, ¿y Bea? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué yo, vas a hacer? Yo qué he hecho, aparte de procrastinar también fuertemente con todos mis deberes. Vaya. Pues he estado buscando y os he traído una selección de guerras tan alternativas como el grupo de Chara. Muy bien. Perfecto. O sea, cuanto menos curiosa. Perfecto. Puedo decir. Más, pues os tendréis que quedar a escuchar, oye. Muy bien. Pues nada. Arrancamos con el programa. Buenas noches de nuevo, aquí estoy otra vez. Vosotros que añorabais mi voz. Y es que hoy voy a hablar de la Constitución, como bien he dicho antes, y hoy es el día de la Constitución, por eso tenemos puente. Es que estoy repitiendo todo el rato la palabra Constitución, pero bueno, no importa. ¿Es el día de la Constitución? Constitución, Constitución. Constitución. Constitución. Constitución. O sea. Constitución. Bueno. Constitución. Vea, ya está, ya vale. Déjalo. Y es que el día 31 de octubre de 1978, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el texto constitucional por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Y luego fue aprobada por los ciudadanos mediante un referéndum a la pregunta de ¿aprueba el proyecto de constitución? Bueno, los sí, resultados... Los resultados fueron afirmativos, como es lógico, y fueron 15.706.078 votos a favor. Esto era un 88% de los que votaron, aunque aún así solo 6 provincias superaron el 50% de participación, cosa que es normal, pues no sé, supongo que tantos años sin votar y de repente que te pongan ahí a votar un día y otro, pues no sé. Y hablando rápido y mal, se podía decir que pues que la Constitución es un buen troncho. Es bien tocha, porque consta de, apunto, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y otra final. Este lo hace uno de los textos más extensos del panorama europeo. Y pues no sé, lo siento mucho por todos aquellos que os tengáis que aprender la Constitución, de verdad. Y más cosas. Han pasado 39 años desde que se hizo esta Constitución. Y a pesar de que cada vez se exige más y más una reforma de la Constitución, porque las necesidades pues van cambiando y además últimamente ha sido pues muy, muy comentado, se mantiene prácticamente intacta la del... La Constitución del 78 solo se ha modificado en 2 ocasiones, una en 1992 y para añadir en el artículo 13.2 la expresión y pasivo, no sé. Y pasivo, pero ¿para qué se usa? O sea, y pasivo. Sí, oh. No sé. ¿Es, la expresión es y pasivo o es un y que es pasivo? No, es y pasivo. Eso es lo que he visto. Sí. No sé, igual estoy equivocada. Pero sí, es eso. Y, o sea, esto era para adaptar la Constitución a una exigencia del Tratado de Maastricht. Aquí os lo estoy contando yo. Sí, sí. O, que también conocido como pues, el Tratado de la Unión Europea. Y la segunda reforma se hizo en 2011, hace no tanto, y supuso una modificación en el artículo 135. Claro, a saber qué dice ese artículo. Era movidas muy tochas. Dejémoslo ahí. Bueno, como veis no tengo mucha idea. Y voy a dejar de hablar de la Constitución porque la verdad es que eso, no tengo mucha idea. No quiero meter la pata y no sé. Nos han dado fiesta y eso es lo que... Soy millennial. Ser millennial como excusa para no hablar de cosas. Exacto. Bueno. Y ahora... Voy a hablar de algo. Y es que... Se está acercando. Se acerca. El mayor de mis temores. La época que más temo del año. La Navidad. Se está acercando. El gasto familiar se dispara. Una época que se resume en comer por comer hasta reventar. Ver a gente a la que no te apetece ver. Comprar por comprar también. Dicho así sí que me da miedo un poco. Y eso, no sé. Yo no soy muy de Navidad, la verdad. Soy un poco Grinch. Pero sí que he de decir que soy muy fan, totalmente fan de la publicidad. Me encanta que sea cutre. Eso es lo que más me gusta. Y nunca olvidaré cuando yo tenía, pues no sé, cuando era más pequeña y hacía listas interminables para el Olenchero, que eso parecía, madre mía, las páginas amarillas. La Constitución. Sí, la Constitución. Tenía que venir mis padres a decirme que solo podía elegir tres porque el Olenchero no podía trabajar tanto, había que pensar en los demás niños. Y bueno, era un drama, pero tú lo tenías que llevar. Y uno de mis mayores fracasos, una vez ya hecho esta selección, uno de los rencores máximos que tengo a la publicidad fue a esta. Hacer helado es facilísimo, es. Va con hielo, va sin pilas. Dale vueltas y un, dos, tres. Vainilla, chocolate y fresa. Recetas nuevas inventas. Esta heladera es la pera. ¿De pera también? Heladera. Mentira, todo mentira. Mentira, mentira, mentira. Eso de va con hielo, va sin pilas, no sé. Ahí te dejabas el brazo y solo te salía un puré de mierda. Que bueno, estaba bueno, ¿sabes? Pero era una basura. Yo me sentí estafada. Hemos censurado el anuncio, pero sepas... que voy a por ti. Noto cierto resentimiento hacia el juguete y hacia en general. Sí, sí, la verdad. Voy a por ti. Nunca acabaré hasta destruirte. Bueno... Aún así, hay cosas que también me encantan de los anuncios. Es la exageración que ponen pues, para que resulte atractivo a los consumidores. Aquí un ejemplo. Si el fútbol te vuelve loco, practica Master Goal, el juego que cada temporada tiene más aficionados. Consigue ahora tu Master Goal llamando al 91-399-1313. Master Goal, el juego que levanta pasiones. Y para los más pequeños ya está en juego Disney Master Goal. Corre a por él. Vale. Bueno, igual no ha sido el ejemplo más radiofónico porque se nota más la exageración que tiene este anuncio en el vídeo. Os invito a verlo. Pero es que en sí es un juego de mesa de estrategia similar al ajedrez y consiste en meter una pelota, o sea, la pelota en la portería contraria, pero, o sea, insisto, es tipo ajedrez. Y lo venden como si fuese súper épico, no sé. Y me llama la atención, no sé, me gusta. No sé si se sigue vendiendo, yo por lo menos no lo conocía. A mí no me suena. Pero si hay algún nostálgico, pues que sí, que he buscado un poco y hay una aplicación para el móvil de Master Ball. Oh my God. Ahí lo tenéis. Y otra cosa que no se debería perder nunca jamás en los anuncios de juguetes, porque los convierte en fantasía pura, son los doblajes que les hacen a los niños. Cuando un niño sale hablando, le ponen la voz de un adulto. Es mágico. He traído unos ejemplos. Uno de ellos está en inglés, pero bueno, allá vamos. Vea, dale todo duro. Este anuncio es un anuncio de un juguete para bebés. ¿Qué te cojo? Si sigue girando. ¿Quieres llevarlo de paseo? Y viene conmigo. A dormir. Y felices sueños, pepeñín. He tenido un día muy duro. El que comentaba lo de que tenía un día muy duro era un bebé. Pero le han doblado, no sé cómo, ni cómo, porque, bueno, no sé. Le han puesto esa voz de señor siniestro. Señor es que, mayor. Sí, es horrible. Sí. Da mucho miedo. Y el siguiente es el que comentaba antes, el que está en inglés, totalmente recomendado, un anuncio de los 90 de una turuta. Si lo queréis ver, es Kazoo, con dos O's y con K. Muy bien, un anuncio perfecto para toda la familia. A mí me encanta. Y tienen unos doblajes de niños maravillosos. ¿Puedo hacer más Kazoo? Sí, me gusta Kazoo. ¡Eso es loco! I like pretending different animals. Let's pretend more. Aquí somos muy fans del Let's pretend more. Es que me encanta. Porque es muy falso. Un crío así, que es un moco, un enano. Sí, sí. Es que son niños y niñas de 5 años o así. Les ponen voces de doblador de CD de inglés. De listen and repeat. Bueno. Y para acabar, he traído unos consejos para no gastar mucho en estas navidades. Los he encontrado en Google, tampoco os penséis que me he puesto aquí a pensar mucho, pero bueno, allá van. El primero, Characovi, ¿qué hay que hacer? Planificar y crear listas. Eso me vendría bien. Sí. Comparar precios también. No sé si lo haces. Es que tú eres muy fan de las compras por internet. Sí. Yo no sé qué haces, de verdad. Yo esas cosas, bueno. Esas cosas. Yo si no lo puedo ver y tocar en el momento, no me lo compro. También hay que ceñirse al presupuesto y para esto es una ayuda pagar en efectivo, porque si no perdemos un poco la mano. Sí, que no sé, no eres consciente. No eres consciente de cuánto dinero te estás gastando en realidad. También es muy importante elegir el día. Y no sé, también pues, ser consciente de que también hay actividades y cosas gratuitas para hacer. Y ya estaría, no hay más. Buenas noches a todos y a todas. Como antes he dicho, hoy os voy a recomendar un grupo de música. Este grupo se llama Sigur Rós. Y lo he elegido porque es perfecto para estos días de invierno y frío en los que te quedas en casa mientras lees un libro o te relajas. No todas, porque algunas no tienen puente. Exacto. Vale. Este grupo es una banda de rock alternativo procedente de Islandia y es conocido por el minimalismo que utilizan en sus canciones y por la peculiar voz del cantante Jón Thor Birgisson. Normalmente las canciones están escritas en islandés, pero también utilizan el bonlesca. Y esto es un idioma, no es un idioma verdadero, sino que son un conjunto de sílabas sin sentido, pero el grupo lo describe como una forma de que cada oyente interprete su propio significado. Vamos, que estaban vagos. O sea, no querían escribir una canción y dijeron, venga, nosotros ponemos aquí nuestro ruido, nuestras sílabas y que ellos ya se lo inventen. Pero, exacto. A ver, pero es una forma de para interpretar tú la canción. Pero, o sea, que no tenga un significado. O sea, ¿tienen palabras creadas o varían? O sea, ¿las inventan cada vez? No, pues a veces escriben, o sea, cantan en islandés y de repente pues te meten ahí un... Ya, ya. No, sí. Una parte intraducible. Es en plan exacto. Un idioma real, en plan El Señor de los Anillos o algo no, no así. Existe. Cada vez cambia. Eso. Sí, o sea, se lo van, improvisan un poco. Exacto. Vale. Y también con esto pues utilizan la voz como si fuese otro instrumento uh-huh. para transmitir pues lo que quieran. Y también he elegido este grupo porque, bueno, veis que es bastante diferente. Y a mí su música me parece muy relajante y aunque no entiendas lo que está diciendo, pues te transmite mucha paz y calma. Pero no entiendes por qué no te buscas el vídeo en YouTube con las letras o porque no, o sea, hablan en el idioma serrano. No, hombre, pues porque no sé islandés. Puedes buscar sub español. Sí, pero mientras lo escuchas es como que, no sé, transmite mucha paz porque es muy tranquila y no sé. Y bueno, ahora, pues para que veáis, os voy a poner una canción de ellos que se llama Hopipola, que esto significa saltando en los charcos. Y bueno, pues para que veáis cómo suenan. Eso sí que habías mirado, ¿eh? ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué es lo que significa? Exacto. Bueno. Y bueno, pues ponla. Pues hasta aquí la canción. ¿Qué os ha parecido? Muy bien, no sé. ¿Os ha transmitido algo? Tranquilidad. O sea, sí, tranquilidad totalmente. Desde luego, pero sí. Ha estado bien, sí. ¿Cómo decías que se llama el grupo? Es que no me acuerdo. Sigur Rós. ¿Y eso? O sea, se escribe así, Sigur Rós. Uh-huh. Vale, con una O. Sí. Muy bien. Ya está. Solo quería ya saber. ¿La canción era? Hopipola. Hopipola Sigur Rós. Vale, yo ya me he quedado tranquila. Yo también, después de escuchar la canción, ¿ves? Tranquila. Pues nada, ahora que ya estamos tranquilitas después de escuchar la canción, os voy a meter yo mi chapa. Muy bien, ahí te he visto, Bea. Ay, si es que estabais esperando este momento. Sí, uf. Totalmente. Estoy ansiosa por la historia. Una cosica. Pues hoy os voy a hablar de, pues como ya he dicho antes, de guerra. ¿Y de qué guerra? Pues de la más corta del mundo. La del Golfo, no sé. No. La más corta. ¿Cuánto creéis que duró? Venga, apuestas, apuestas. Una hora. Un tricks. Un día. Como los anuncios de Antena 3. Tres cuartos de hora. Es que ni una hora. Pues casi, ¿no? Casi como casi. Los anuncios de Antena 3. Bueno, pues fue el Reino Unido, como no, en todas partes tenía que estar, contra el Sultanato de Zanzíbar. Bueno, pero ¿para qué se metieron ahí? Pues ya, esto en qué época era. Imperio Británico. En plan, la época colonizadora. Sí. Y el sultanato este es de ahora en la actual Tanzania. Sí. Para que os hagáis una idea. ¿Y fue? Pues sí, por ahí, la época colonial, 1896. Os puedo decir hasta el día porque total no fue más allá de ese día, 27 de agosto. Uh-huh. Pues resulta que no estaban muy contentos los zanzibarianos estos. O zanzibarenses, o... ¿Cómo es el gentilicio? Zanzibarianos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, lo he buscado. Vaya. No estaban muy contentos con sus conquistadores y dijeron, golpe de estado. Normal, no sé. Pues dio el sultán un golpe de estado, y esto claro, a los ingleses no les gustó nada, entonces a las 9 de la mañana empezaron a bombardear el palacio del sultán. Pero fue una guerra en plan... Bien. Declarada. Tocha. Sí, sí, declarada. Con bombas y que todo. Que sí, que empezaron a cañonear el... Con petardos. Sí, sí, sí, con petardos. ¿Y hubo muertes? 500. Joder, pero en un... ¿A un cuarto tres cuartos de hora? ¿Tres cuartos de hora? Tres cuartos de hora murieron 500 zanzibarianos. Joder, y luego, pues a, un a los ingleses se les hirió un... un marino. ¿Ya has quedado sin epicidad? ¿Qué ha pasado? Sí, me he quedado un poco... ¿Dónde está la epicidad de este programa, por favor? ¿Dónde queda? Queremos épico. Sí, ahora voy. Que no, hípica. Ya está, ya está, ya vuelve mi epicidad. Ya es interesante otra vez, escuchadme, escuchadme. Pues hasta aquí, 15 minutos de guerra. Antes de las 10 ya habían terminado almorzar. Venga, a la cenica, qué bien. No, no, de la mañana. Ha muerto el abuelo, pero oye. Pero oye. A las 9 de la mañana empezaron. ¿Y quién ganó? Pues los que van, los Inglaterra, ingleses. Claro, empezaron bueno, ahí a soltar cañones. Sí, sí. Bueno, la siguiente, pues... 172 añacos de guerra. Ah. ¿Cuánto? 172, la siguiente guerra que os voy a contar. ¿172? 172. Sí, ya se les había olvidado, ¿no? Porque sí, empezaron... Sí, sí, sí. Efectivamente, se les olvidó. Huéscar, que no Huesca, en Granada. Huéscar, un pueblucho. Bueno, eso, versus... eso de pueblucho, que mi abuelo no. Que no, que no, que mi no Huesca, que es Huesca. No, no, sí, sí, ya, ya lo sé, pero... Versus Dinamarca. Pues a ver, así una explicación rápida. Fue, pues durante la invasión francesa, y estaban, antes de eso estaban aliados Dinamarca, Francia y España. Y como Dinamarca estaba en guerra con Suecia, ¿quién si no? España mandó soldados y tal para apoyarles. Y cuando se rompieron todos los lazos con la alianza francesa, obviamente se rompieron también con la danesa. Entonces, esos soldados que estaban ahí ayudando a los daneses ya no eran aliados, eran rebeldes en territorio enemigo y tuvieron que huir. ¿Quién les ayudó? Inglaterra, cómo no, ahí estaba. Estoy perdiendo, vea, por favor. Ya, no sé información. Ay, perdón. Los rebeldes eran los soldados españoles. Sí, como ya no eran aliados, pues sí. Ya eran todo lo contrario. Entonces les capturaron y mataron a varios españoles y esto en cuanto se enteró la Junta Suprema dijo, no. Y rompieron toda relación con Dinamarca. Entonces llega a Huéscar un emisario con una orden de las Cortes, que dice tal que así: atacar a las fuerzas danesas en cualquier parte que se hallen, vengar los insultos recibidos y no cesar las hostilidades hasta que un mutuo convenio de corte a corte y un tratado estipulen las condiciones de paz. Ayuntamiento de Huéscar. Uh-huh. Vale. Tal cual. Entonces... Iban un poco subiditos, ¿no? Sí, un poquito sí. Entonces... Volvió Fernando VII, que estaba por ahí, por Bayona y tal, pues cuando vuelve se olvidan de que estaban en guerra. ¿Cómo que se olvida? Los daneses ni se enteraron, era un pueblito chiquitín ya. Que dijo, guerra. Ya. Y firmaron una declaración de guerra y los daneses ni se enteraron ni nada. Vaya. Y se olvidaron de que la habían declarado porque, oh, ha vuelto el rey, venga, vamos a celebrar. Y se olvidaron de que estaban en guerra. ¿Pero se olvidaron los de Huéscar? Sí. Pues vaya memoria. Ya ves. Y Felipe, que estaba de vacaciones, supongo, en Bayona. Fernando. Bueno. ¿Fernando? Ah, sí, bueno, era Fernando. Sí, ya. Cuando volvió, pues entonces se olvidaron. Pues muy y, bien. Y pues no hace demasiado, en 1981 llegó un historiador, vio una declaración de guerra sin tratado de paz posterior y dijo, oye, me parece a mí que estamos un poquito en situación guerra. Bélica. Y así fue, bastante cutrecillo. Bueno. Pero oye, ningún muerto. ¿Se solucionó? O sea, que para una guerra... Sí, sí, sí. ¿Tiene tratado de paz? Sí. ¿Cómo se llama? No, no tengo muy claro cómo se llama, pero vinieron daneses y les gastaron bromas a lo... Estáis en territorio enemigo, tened cuidado. Ah, bueno, vale. Sí, sí. Pues eso, 172 añacos de guerra, pero ni un muerto. Muchas gracias. Y tengo otra. Ah, ¿otra? No, no os libráis. Ah, pues cuéntala. O más larga, jolín, más larga. Más todavía aún. Sí, 335 años. ¿Qué fue esto? Hola. Vale, voy a ser breve. Estaba una vez más Inglaterra. Qué raro. Qué raro, si es que está en todo. Son los hooligans del mundo. Sí, básicamente. Pues estaba en guerra civil allá por 1651... Y Holanda era su aliada. Entonces, como no quería romper esa alianza Holanda con Inglaterra, se unió a la guerra y se fue con el bando que parecía que iba a ganar la guerra, que estaban parlamentarios contra realistas, pues iban ganando los parlamentarios. Uh-huh. Y tenían acorralados a todos los realistas en las islas Sorlingas. Vale, no sé dónde están, pero todo pues perfecto. Pues por ahí, por la Britania. Bueno, entonces... Llegan los holandeses a las islas, empiezan a bombardear y pues los realistas obviamente no se quedan de brazos cruzados, entonces empiezan a devolverles golpes. Obviamente. Obviamente, es la guerra, de eso va. Vale. Y cuando termina la guerra civil inglesa, dicen los holandeses, pues vosotros, que me habéis petado el barco, me vais a pagar las reparaciones. Y dicen los de las islas esto, pues no. Y Holanda dice, pues guerra. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Era como una guerra demasiado ridícula. Era, no es que fuera Holanda contra el Reino Unido, era Holanda contra esas islas. Uh-huh. Entonces, antes de que pudieran empezar a bombardear, Oliver Cornwell, que era el líder de los parlamentarios, dijo, parad, parad. Y rindió a los realistas que quedaban ahí. Y pues como he dicho, la guerra era bastante ridícula. Y de tal ridiculez que aunque estuviera firmado formalmente la declaración, no firmaron el tratado de paz. Uh-huh. Y una vez más se volvieron a olvidar de que estaban en guerra. Así, todo cutremente. Qué descuido. Ya ves. Y no se firma el tratado de paz. Se van los holandeses sin tirar ni una bala, como mucho algún insulto y tal, pero otra vez, ningún muerto, otra vez, se olvidan. Y pues es otra vez en 1981 que dicen, hey, seguimos en guerra. Y más de lo mismo, solo que más largo y con distintos países. Pues bien. O sea, igual estamos en guerra ahora mismo y no nos damos cuenta. Vaya, igual no lo sabemos. Igual, no igual llevamos cerrado. En guerra 500 años. Ya. Contra Murcia. Por ejemplo. No sé. Berriozar versus Murcia. Algún día tendrías que hablar del cantón de Cartagena. Vea, ahí lo dejo. Lo apunto. Apúntatelo. Se te ha vuelto a ir la epicidad. Yo no sé qué pasa en este programa. Porque se ha terminado la epicidad, se termina mi sección. Bueno, pues ya está. Nos despedimos y ya está, ¿no? Pues nada, a despedirse. Pues ponme musiquita, vea. Ahí, ahí, ahí. Bueno, habrá que despedirse, ¿no? Habrá que despedirse. Pues sí, igual, ¿no? Pues nada, ya pues, sabéis. El ya próximo miércoles, en el 100.8 de FM, Berriozar y Ratia, el improvisional, capítulo 3, próximamente. Ya tres programas vamos a hacer. Vaya, wow. Habrá que hacer en especial tres programas. Cuando lleguemos al 5. Venga. Bueno, pues bueno, ya estaría. Vale. Pues hasta luego. Adiós. Adiós.